Bien, entonces, bueno, tenéis ahí una breve introducción del racionalismo. Digamos, punto clave del racionalismo en general de la modernidad. En filosofía. La autonomía de la razón, es decir, la razón se va cada vez más, de manera paulatina o gradual, separándose, desligándose, liberándose de la fe, de la religión y del principio de autoridad. Hay que tener en cuenta que, y creo que ya hicimos esta precisión en su momento, que la imagen que se tiene de la Edad Media, que es una imagen hasta cierto punto convencional y arbitraria, se debe en gran medida a la imagen que los humanistas renacentistas dieron de ella. Porque claro, a los humanistas del Renacimiento, digamos que les interesaba, diferenciarse, ¿no? Por contraste, de lo que había supuesto la Edad Media. En todo caso, a partir del siglo XVII, la modernidad, en principio, se caracteriza por esa autonomía de la racionalidad, o de la razón, y bueno, por algún aspecto concreto que ya iremos viendo, ¿no? Y convencionalmente también, porque eso también sería discutible, pero bueno, convencionalmente se admite que es Descartes el primer pensador típicamente moderno. Aunque hay que tener en cuenta que Descartes, por su formación, él estudió con los jesuitas, su formación era escolástica, y de hecho, como veremos, va a manejar conceptos e ideas de la escolástica, vamos, en su sistema, ¿no? Pero bien es verdad que va a suponer un paso más allá, y sobre todo, muy importante esto, sobre todo, que Descartes forma parte de esa nueva concepción del universo que conocemos bajo el nombre de mecanicismo. ¿Y en qué consiste el mecanicismo? Lo recuerdo porque se explicó el curso pasado, creo, suficientemente. El mecanicismo clásico, llamado mecanicismo clásico, la nueva física moderna o la nueva ciencia moderna, que Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes, luego Newton establecen, ¿no? Supone una visión del universo análoga a la de una maquinaria de relojería, a la de un mecano, de ahí el nombre. Es decir, se concibe que el universo no funciona ya como se suponía en la física aristotélica vigente durante la Edad Media, en función de causas finales o finalidades, sino que ahora el universo funciona en base de causas eficientes. Es decir, como si los cuerpos celestes fueran engranajes que interactúan, pero sin cumplir ninguna finalidad. Digamos que impulsados por causas o fuerzas ciegas, sin cumplir ninguna finalidad. O dicho de otro modo, es como si Dios diera cuerda al universo y a partir de ahí el universo no hubiera que tocarlo, ya funcionara por sí solo, como un sistema de engranajes. Es lógico que en esta época se utilice como imagen, como analogía, los autómatas o las maquinarias de relojería, porque ya existen, ¿no? ¿De acuerdo? Básicamente, ese es el cambio de paradigma al que aludíamos antes. Ese cambio de paradigma simplifica, como veremos, enormemente la explicación de los movimientos del universo. Un ejemplo clarísimo, pero es solo un ejemplo que no puedo desarrollar. Un ejemplo que además es representativo de esa autonomía de la razón de la que hablábamos antes. La ley de inercia de Galileo. Con la ley de inercia de Galileo, lo que se estaría poniendo en juego sería un sistema explicativo del universo en el que ya no hay causas finales, en el que se simplifican enormemente las leyes explicativas del movimiento, y en el que no hay ya, precisamente por eso, necesidad de un primer motor inmóvil para explicar el movimiento. Esto es básico. Entonces, claro, la razón se desvincula, digamos, de la fe, en un sentido tan evidente como es este. O como le decía el señor Robert Poincaré, quien, hablando más tarde con Napoleón, explicándole su concepción del universo, termina de explicárselo, entonces Napoleón le dice, ¿y Dios? ¿Dónde está aquí? Y le dice, es una hipótesis que no necesita. Dios ha quedado reducido a una hipótesis, es decir, arrinconado, porque el mundo, digamos, de la física ya no lo necesita, como sucedía en el sistema aristotélico. ¿Se entiende la base, una de las claves del cambio de paradigma, ¿no? Ahora Dios no es necesario para explicar el movimiento. Eso es lo relevante. No quiere decir que Dios no exista, digamos, no queda relegado en otro ámbito, como el propio Newton seguirá hablando de Dios. ¿No habías dicho que era el que le daba la cuerda al reloj? Sí, sí, sí, es la imagen, es la, digamos, la analogía. Esa es la imagen que va a utilizar Descartes. Pero, no. pero ni siquiera, quiero decir que la ley de inercia, no estamos hablando del principio del universo, digamos, sino del sistema explicativo de los movimientos del universo y no de su origen. Entonces, la ley de inercia permite explicar, sin necesidad de recurrir a un primer motor inmóvil, otra cosa es que exista como origen, pero sin necesidad de recurrir a él, ese movimiento se explica ya. Porque la ley de inercia lo que indica es que ya no hace falta explicar todos y cada uno de los cambios, sino solamente, esto es lo básico, y así opera, como traté de mostraros el curso pasado, la ciencia, intentando simplificar las explicaciones. Gracias a la ley de inercia, lo que hay que explicar ahora es el cambio de estado. Es decir, no que un cuerpo se mueva, sino, por ejemplo, que se pare. O no que un cuerpo esté quieto, sino que empiece a moverse. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que explica el movimiento? Perdón, ¿qué es lo que explica el cambio de estado? Sea de reposo o de movimiento. Una causa externa. Y no un principio interno que estaría dentro del cuerpo. Y que, con lo cual, claro, ya hay que preguntarse de dónde viene, hay que introducir la finalidad, y entonces ya sí nos aparece Dios, aunque no veamos. Esa es la cuestión, pero no puedo desarrollar esto. Bueno, digo que Descartes estaría, digamos, en esta onda intelectual. El mecanicismo clásico, la nueva física moderna, y por tanto él, como la mayor parte de autores, hasta Leibniz, dominan diversas ciencias, son científicos, filósofos, etc. Descartes es un importante matemático, como será Pascal, uno de los más brillantes de la historia, como será Leibniz, que por ejemplo, para que os hagáis una idea, se disputa con Newton el hallazgo del cálculo infinitesimal. Es una historia genial también, parece ser que Newton lo descubrió antes, pero y además por vías distintas. Pero lo que pasa es que Leibniz lo publicó antes, al parecer, hubo ahí una disputa de enorme interés. Pero estamos para que os hagáis una idea de la importancia, ¿no? De la altura de estos personajes y de cómo son todavía, como digo, y el propio Newton titula su libro fundamental Principios de Filosofía Natural. Que esto también es importante, ¿por qué? Porque a partir de ese momento se van a empezar, pero solo en germen, a separar filosofía y ciencia. ¿De acuerdo? No completamente todavía, por el ejemplo de Newton, yo creo que es significativo, pero ya sí que se va a empezar a separar filosofía y ciencia. ¿De acuerdo? Bueno, no puedo seguir con esto. Entonces, bueno, ahí tenéis una breve introducción, la que hace alusión a esto que estoy comentando. Vamos a entrar de lleno en el sistema, en la filosofía de Descartes. Como he dicho ya, Descartes estudió con los jesuitas, estudió su interés porque su formación es una sólida formación escolástica en filosofía. Una curiosidad digamos ahí para desengrasar un poco y para el que le gusten los cotilleos. Se dieron tres circunstancias muy curiosas para que tuviera lugar la muerte de Descartes. No es que le queramos matar ya tan pronto, ¿no? Pero vamos, que tiene gracia, yo creo, la situación. Gracias, para él no tuvo mucha, pero bueno. Tres circunstancias. Una, que la reina Cristina de Suecia fuera reina de Suecia y no de, en fin, yo qué sé, no de Italia o de Grecia. Segundo, que tuviera insomnio. Y tercero, que fuera aficionada a la filosofía. Porque esos tres factores confluyeron en un momento determinado en el que la reina Cristina de Suecia, en pleno invierno en Suecia, a las 3 o las 4 de la mañana, afectada de insomnio, pues le apetecía que Descartes le diera una charla de filosofía, porque era aficionado a la filosofía. Ya están ahí los tres factores confluyendo. El cuarto que nos faltaba era un proceso de un principio de pulmonía que aquejaba a Descartes, que no fue incompatible con su premura a la hora de acudir a la llamada de la reina. Vamos, que la reina a las 4 de la mañana quería que le hablaran de filosofía, Descartes fue, pidió una pulmonía y la palmó. O sea, por resumir, así muere Descartes. No es bonito, no deja de ser bonito, morir por la filosofía. De manera mucho más decadente, digamos, mucho más sofisticada que Sócrates, pero no deja de ser una muerte por la filosofía. Bueno, ¿qué es lo que plantea Descartes, digamos? Atención, si en todos los autores trato de hacer una exposición en la que se vea bien cómo encajan o cómo se conectan entre sí los distintos aspectos de su sistema, en el caso de Descartes esto todavía es más evidente. Y no solo esto, sino que como traté de haceros ver, no es ya que cada punto o aspecto de su pensamiento conecte con los demás, sino que cada uno de ellos conduce necesariamente al siguiente, en un orden necesario, lógico. Lo cual yo creo que es útil y que os puede ayudar a que se quede de manera más clara el sistema cartesiano. Punto de partida, entonces. Lo tenéis ahí en el guión ya, podéis darle la vuelta a la hoja si no lo habéis hecho. La unidad de la razón y el método. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, lo que pretende Descartes y, según no pocos historiadores de las ideas, sería también una de las claves de la modernidad en filosofía, lo que pretendería Descartes sería una teoría del conocimiento, entendida del siguiente modo. Un intento por justificar la validez o legitimidad del conocimiento. Es decir, la teoría del conocimiento consistiría en abordar el problema de si el conocimiento es verdaderamente conocimiento. Si realmente cuando estamos conociendo, estamos realmente conociendo. ¿De acuerdo? Esa es la base. ¿Abordar el problema de qué? De la validez del conocimiento. Es decir, de si el conocimiento es realmente conocimiento o no. Si podemos estar absolutamente seguros de que conocemos cuando decimos que conocemos. Ese sería el punto de partida. Para abordar ese problema, se engancha, digamos, Descartes a esos dos puntos. La unidad de la razón, en latín, mathesis universalis. ¿Qué quiere decir? La universalidad de la razón indica que si encontramos unos criterios válidos, porque como hemos dicho, es lo que estamos buscando, la validez del conocimiento. Si hallamos unos criterios válidos para garantizar el conocimiento, esos criterios necesariamente han de ser universales, es decir, valen para todos. En función de la universalidad de la razón. Pero ¿qué es lo que sucede? Sí. Pero, claro, la razón es una facultad humana. ¿Qué quiere esto decir? Pues que como humana que es, tiende al error, tiende a equivocarse. Para evitar, en lo posible, el error en el que la racionalidad humana puede incurrir, lo que plantea Descartes, precisamente, en base a esa universalidad de la razón, es la necesidad de un método. Digamos que lo importante aquí es, la idea de método no, por supuesto, no es original de Descartes. Ya está, por ejemplo, en el propio Galileo, cuando pone en marcha el método hipotético deductivo. lo que plantearía Descartes es la necesidad de aplicar ese método, pero no estrictamente al conocimiento científico, sino a su propósito filosófico, como veremos. ¿De acuerdo? ¿Qué es método? Como ya sabéis, método viene del griego, meta odos, más allá del camino. Entonces, claro, ¿el método qué sería? El camino, las fronteras, los límites, de los cuales la razón no se puede salir. O por decirlo en sentido positivo. Si la razón no se sale de esos de esas lindes, de esos límites que marca el método, estaremos seguros de que no se equivoca. O sea, eso sería, el método sería el criterio para saber si es... Exacto, para garantizar el conocimiento, claro. ¿De acuerdo? Digamos, si seguimos el método, la razón se puede equivocar, pero si sigue el método, no. El método nos aseguraría, por hipótesis de momento, que la razón no se equivoque. No que lo pueda conocer todo, claro, por eso marca unos límites, pero que lo que conozca, esté seguro de que lo conoce. ¿Y de dónde saca el método? ¿De dónde sacamos el método? Pues es que casi la propia palabra nos lo dice, maces universales. Lo saca de las matemáticas, claro. Que es el paradigma de racionalidad finita y científica, ¿no? De las matemáticas. El método, como vais a ver enseguida, es de enorme sencillez, es muy elemental, muy básico, pero porque no puede dejar de serlo, claro. Dice Descartes, el método consta de 4 pasos. Primer paso, evidencia. ¿Qué es la evidencia? Dice, algo se muestra de manera evidente, algo es evidente, ¿no? Algo es evidente cuando se muestra, dice, con claridad y distinción. ¿Y qué quiere decir claridad y distinción? Claridad quiere decir, atención, algo se me muestra, dice Descartes, a la intuición pura, la luz natural, dice, es decir, al entendimiento, vamos. Algo se muestra de manera clara cuando no presenta ni la más mínima sombra de duda, por remota o extravagante que pueda parecer. Ni la más mínima sombra de duda. Algo es claro cuando es absolutamente indudable. ¿De acuerdo? De nuevo la metáfora de la luz, resonando aquí, ¿verdad? Desde los remotos tiempos de Parménides. Y por supuesto de Platón. La claridad. Y la distinción, dice, algo es distinto cuando se presenta el entendimiento de manera perfectamente definida. Perfectamente delimitada, el que no está mezclado con otros conceptos o con otras ideas, pero perfectamente delimitada. Entonces, si algo se me muestra de manera clara y distinta, es que es evidente, es absolutamente indudable, y atención, entonces habré encontrado un conocimiento absolutamente seguro y, por lo tanto, unos cimientos, una base, un fundamento, un primer principio a partir del cual poder seguir conociendo, estando ya seguro de que conozco. Dice Descartes, Arquímedes pedía un punto de apoyo. Hazme un punto de apoyo y moveré el mundo, decía Arquímedes. Dice Descartes, yo lo que pido es un conocimiento seguro, nada más. Un principio absolutamente indudable, entonces a partir de él podré estar seguro de que lo demás lo conozco con seguridad. Señor Alcaíno. Que no presente una sombra de duda, o sea, eso lo vas a conocer por los sentidos. Espera, estamos todavía no estamos conociendo nada. Estamos definiendo el método sacado de las matemáticas y luego lo vamos a aplicar. Entonces, cuando lo apliquemos, veremos esos problemas. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que habitualmente, es el problema, habitualmente las cosas no se me muestran con evidencia. Por eso hay un segundo paso. Análisis. Ya sabemos que analizar en griego significa separar o dividir. Cuando algo se me muestra de manera confusa o indefinida o indistinta o mezclada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice analizar. Es decir, separar el problema hasta sus partes más simples, es decir, hasta aquellas que sí son evidentes. ¿De acuerdo? Primero lo evidente, segundo lo que no es evidente, analizarlo. separarlo, descomponerlo, para buscar sus elementos que ya no se pueden dividir y que se me muestren de manera evidente, para poder seguir avanzando. Tercer momento. Claro, hoy día esto no pasa porque lo que traen los Reyes Magos son PSPs, PlayStation, Wii, o no sé qué, y eso no hay un dios que lo desmonte, claro. Pero cuando sí que existían los Reyes Magos, nos traían coches teledirigidos que duraban 3 días. ¿Por qué? Porque al cuarto día ya te ponías a desmontarlos. ¿Y entonces qué hacías? Sin haber estudiado Descartes todavía, claro, pasabas al segundo momento del método cartesiano, que es descomponer, analizar. Entonces, ¿qué hacías? Desmontabas el cacharro. Y hay todas las piezas delante de ti, todas separadas. Ese es el momento del análisis. Pero claro, tú querías seguir jugando con él, y así el coche no funciona. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Montarlo. Es decir, la fase de la síntesis. ¿Qué quiere decir síntesis? Volver a recomponer las partes en las que hemos dividido el problema en el orden en que estaban unidas. Si tú una pieza no la montas donde debes, o te falta por montar una pieza, ya el coche no funciona. Es decir, tienes que reconstruir el orden de relaciones, de conexiones, en las que con las cuales estaba compuesto el problema o el coche en el ejemplo que hemos puesto. El primer momento del método es la intuición, como hemos dicho, la evidencia y se muestra la intuición. La segunda es la deducción, la reconstrucción de las relaciones entre las partes, lo que llamamos deducción. ¿De acuerdo? Último paso. Enumeración. La enumeración no es nada más que el repaso de todos los pasos que hemos dado en el intento de resolución del problema. Para constatar que no nos hemos saltado ninguno, que no nos hemos equivocado en ninguno de ellos. Es un simple repaso. Es como cuando uno iba a papá con los exámenes, con los problemas de matemáticas, de a ver, hijo, ¿qué sabes? Pues sé esto. Vale, pues esa es la evidencia. Sé el 2. ¿Qué es lo que no sabes? La X o lo que sea. Pues vamos a descomponerlo en partes. Ahora, vamos a volver a hacer lo que hemos hecho antes, pero al revés. Y por último, hijo, repasa, no se te haya colado una falta de ortografía, que ya sabes la diferencia entre qué con tilde y qué sin tilde, que ahí está Dios, la diferencia entre una tilde puede ser Dios. O como decía García Márquez, yo descubrí el poder del lenguaje cuando una vez iba por la calle distraído y alguien me gritó, entonces yo miré y pasó una bici por ahí y claro, me salvó la vida. Entonces ahí descubrí el poder del lenguaje, porque coño, me salvó la vida, una palabra me salvó la vida. Pues una tilde puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre Dios y las criaturas, ¿no? Pues repasa, hijo, para que no te pase eso, repasa. Es decir, que el método es, como digo, bastante elemental en este sentido. Y lo que plantea Descartes, por lo tanto, es lo siguiente. Si, atención, cualquier ser racional, dado que la razón es universal, si cualquier ser racional sigue a rajatabla los pasos del método, es imposible que se equivoque. Esta es la cuestión fundamental. Es decir, lo que conozca, va a estar seguro de que lo conoce. ¿Se entiende? Con lo cual, podremos estar fundamentando el conocimiento científico, que es lo que a Descartes le interesa, claro. Siguiendo la corriente de los tiempos, diríamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Atención. Pues, como ya hemos anunciado, Descartes lo que pretende es aplicar el método, pero a toda la realidad. Es el método matemático, pero trasplantado al ámbito de la realidad. ¿De acuerdo? Por eso decía que el método no se lo inventa él, Galileo ya lo utiliza en física y luego lo va a desarrollar Newton. Lo que hace él es no restringirlo al ámbito de la física o de la ciencia, sino al conocimiento en general. Al conocimiento como problema, por eso lo vemos en clase de filosofía y no en de física. ¿De acuerdo? Porque ahora el problema no es cómo o en función de qué leyes se mueven los cuerpos, sino si el conocimiento físico es posible siquiera. Por eso es un paso previo, diríamos. En este momento estaríamos, ¿cómo decir?, en un punto cero de partida. Todavía no podemos estar seguros de nada, porque vamos a empezar a aplicar el método. Esta es la cuestión. ¿Y en qué consiste la aplicación del método? Pues en seguir los pasos. Y seguir los pasos implica, pues, empezar por el primero, claro. ¿Y qué quiere decir empezar por el primero? Encontrar, atención, una evidencia, es decir, un principio, un conocimiento que sea absolutamente evidente, claro y distinto. Porque si lo encuentro, como hemos dicho antes, a partir de ahí puedo conocer y estar seguro de que conozco. Con lo cual, digamos, por plantearlo en sentido negativo, al contrario, todo lo que no sea absolutamente evidente, esto es, claro y distinto, no me vale. ¿Se entiende? No me vale como punto de apoyo, no me vale como principio, como impulso para el conocimiento. Y claro, ¿qué hace falta para que algo se me muestre con absoluta claridad y distinción? Que esté libre ¿de qué? De toda... ¿Perdón? Duda. Por eso hablamos de la duda metódica cartesiana, que es una duda universal, en el sentido de que se aplica a todo, pero es metódica. Es decir, es un método, es un procedimiento. Por eso no es una duda escéptica, como ya veremos. La duda irónica o escéptica es la que se queda encerrada en la ausencia de conocimiento, ¿no? Pues no se puede conocer. Aquí la duda no es el final del camino, sino que es el camino mismo, es el procedimiento, esta es la cuestión. Ya veremos cuál es el contenido. De tal manera que todo aquello que me ofrezca duda ha de ser rechazado. Entonces, por eso decimos que aplicamos la duda, es decir, aplicamos el método a todo. Sí. ¿No era metódica? ¿Qué quiere decir? Metódica. Que la duda es el método, es decir, que es un procedimiento, un camino para ver si llegamos a algún conocimiento. ¿Cuál es la metódica? La escéptica. Porque la duda escéptica es el contenido que se le da a la propia filosofía del escepticismo. Es que no se puede conocer, el conocimiento es imposible, etc. Eso ya es el final del camino, digamos. Descartes lo plantea como un impulso, como el motor del conocimiento. Que es muy socrático, como vais a tener ocasión de ver, me parece a mí, pero solo lo anuncio tangencialmente. Entonces, en efecto, el señor Alcaine, atormentado como es habitual en él, por estas disquisiciones metafísicas y existenciales, ha dado en la clave. Y entonces, los sentidos nos ha sugerido por ahí. Pues vamos a ver qué pasa con los sentidos. En efecto, los sentidos será de lo primero de lo que habrá que hablar. Lo primero de lo que habrá que buscar, si hay evidencia, y por tanto lo primero de lo que aplicamos la ley. Y dice Descartes, ayer mismo, curiosamente, el mundo tiene la costumbre de poner arriba una cita famosa. Bueno, pues justo ayer ponían la siguiente cita. Dice Descartes. Mi padre siempre me había dicho que, me había advertido, que quien te ha engañado una sola vez, siempre te puede volver a engañar, con lo cual no es prudente fiarse de él. ¿Qué pasa con los sentidos? Dice Descartes. Bueno, hasta ahí la cita. ¿Qué pasa con los sentidos? Pues lo que pasa con los sentidos es que, por ejemplo, yo miro la luna y la veo de un tamaño que yo, como físico que soy y matemático que soy, sé que no es el real. Los sentidos me ofrecen una imagen distorsionada de la realidad. Es absolutamente esencial eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que plantea Galileo con los telescopios, precisamente, es una distorsión, a su vez, de la imagen de la realidad. Por eso, de algún modo, choca con la tradición aristotélica defendida durante la escolástica, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Uno va por una carretera en pleno día de sol y ve charcos cuando no hay agua. Descartes recurre a ejemplos todavía más interesantes, más truculentos, ¿no? El síndrome del miembro amputado. Y dice, si te amputan una mano, se puede sustituir aquí el órgano que uno quiera, si te amputan una mano, una hora después o dos horas, todavía uno siente la mano como si la tuviera. Dice, evidentemente ya no hay mano. Es decir, que los sentidos me engañan. Me engañan con inquietante frecuencia. En todo caso, una sola vez que me hubieran engañado, ya me ofrecerían dudas, ya, ¿cómo puedo seguir fiando? Con lo cual, primer paso de aplicación de la duda, primer motivo de la duda, se suele decir. El testimonio de los sentidos. Es dudoso, por lo cual los sentidos no nos valen como esa primera evidencia, primera verdad, a partir de la cual construir el edificio del conocimiento. Continúa Descartes. Hombre, los sentidos me engañan, ¿vale? De acuerdo. La luna se me aparece con un tamaño mucho menor del que realmente tiene. Pero, ¿cómo dudar que existe la luna? ¿Cómo dudar que, dice Descartes, no es casual que el texto en el que se recogen este proceso se llama las Meditaciones Metafísicas de Descartes, que es el libro del cual hay pasajes seleccionados para que lo trabajemos en clase y para que lo leáis. Bueno, pues está escrito en primera persona, claro, y no es casual. Entonces cuenta Descartes, yo me asomo a la ventana y veo personas por ahí paseando, pero, claro, ¿cómo puedo yo estar seguro de que no son autómatas? Que en realidad no tienen alma, sino que son mecanismos de automoción que van paseando. Claro, la idea de los autómatas ya estaba en la época, ¿no? Y no solo eso, siquiera si existen. Y dice Descartes, porque claro, ¿cuántas veces no me ha sucedido a mí, estando yo sobre esta mesa, escribiendo junto al fuego, que he despertado y me he dado cuenta de que eso era un sueño? Recordaréis seguramente lo que le decía Morfeo a Neo en Matrix. ¿Cómo sabrías que estás en un sueño si nunca has despertado? Tú no sabes que es un sueño hasta que no despiertas. Pero ¿y si estás en un sueño del que no has despertado todavía? Le dice Morfeo a Neo. Claro, esto ya lo plantea Descartes en el siglo XVII. Claro. Y no solo Descartes, porque también es verdad que es un tópico de la época lo de la imposibilidad de distinguir vigilia del sueño, ¿no? Está en La vida, sueño de Calderón, sobre todo está en Shakespeare, cuando dice aquello de que estas historias están construidas en material con el que se construyen los sueños, hasta el final de La tempestad, si no recuerdo mal. Era un tópico de la época también, ¿no? Es decir, no puedo estar absolutamente seguro de que existan cosas, de que exista un mundo ahí. ¿Por qué? Porque no es imposible que sea un puro sueño, o podríamos decir hoy, que sea el producto de alteraciones de la conciencia de una realidad virtual, como en Matrix, claro, el problema de Matrix es este, estrictamente. ¿Cómo sé yo que vosotros estáis ahí, que realmente existís, que no sois hologramas, productos de mi imaginación, o de alteraciones de la conciencia producidas por una mala combinación química en mi organismo? ¿Cómo lo puedo yo saber? Pues No pueden soñar todas las personas lo mismo. ¿Pero cómo sé que tú estás soñando dejando de soñar? Si yo lo único que sé es que veo ahí cosas que hablan, que se mueven, pero ¿cómo sé que no estoy soñando? Que todas las personas tenemos cosas. ¿Pero no te pasa lo mismo en el sueño, Frankie? Pero los sueños también aparecen personas. ¿Perdón? Que los sueños que también aparecen personas. Por eso digo, claro. Sí, pero Los sueños son proyecciones. Pero que estáis hablando desde fuera. O sea, estáis dando por supuesto que hay un tío y que hay un montón de tíos soñándose mutuamente. O sea, hay un cuento delicioso de Borges, basado en un poeta chino, antiquísimo, Xuan Su, que dice: y al despertar, Xuan Su no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser un hombre. Esto es solo lo que escribió. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ni siquiera nos podemos fiar de la existencia del mundo por la imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño. Es decir, la propia existencia del mundo es dudosa. Me ofrece una duda. Bien, es verdad que, en efecto, parece algo rebuscada, pero es que no es imposible que no exista. Puedes estar seguro de que tú existes, ¿no? Espera, no vayas tan lejos. Es que tu mente es solo. Esperar. Por favor, dejadme, no me destripéis la intriga. Entonces, es dudoso que exista el mundo, por lo tanto tampoco lo puedo. Atención, Esto, digamos que estos descartes, que Descartes hace, son metodológicos, ¿eh? Él realmente no piensa que el mundo no exista. Bueno, si lo piensa es irrelevante. Como hemos dicho, yo creo ya alguna vez, y a pesar de las incesantes pruebas que Leandro nos ha puesto, demostraciones que nos ha ofrecido para probar la existencia de la libertad, pues un filósofo que no haya perdido el juicio, lo cual no es siempre seguro, un filósofo que no haya perdido el juicio puede dudar de que exista la pared, pero no lo va a demostrar tirándose de cabeza contra ella, porque aunque no exista, digamos que el impacto sí, que es lo que te fastidia el cráneo. Bueno, entonces, la existencia misma del mundo es dudosa, y por lo tanto, metodológicamente no vale para fundamentar la validez del conocimiento. Pero, continúa, otro paso más. Dice, también, yo sigo hasta que no me echen. Dice, pero aunque yo esté soñando, si yo sueño que tengo dos naranjas y dos manzanas, pues siguen siendo cuatro frutas. Aunque las frutas no existan, digamos. Pero la relación matemática existe. Es decir, parece que aunque no exista el mundo, las matemáticas sí serían un conocimiento fiable. Válido y evidente, claro y distinto, a partir del cual poder conocer. Pero no se me apresuren. ¿Por qué? Dice Descartes. Es que resulta que, ¿cómo, quién me dice a mí, o cómo puedo demostrar que yo no he sido hecho por un ser todopoderoso, de tal modo que cuando yo creo ver con tanta evidencia que 2 más 2 son 4, sin embargo me está engañando? Eso es a lo que llama la hipótesis del genio maligno. ¿Por qué genio maligno? Genio porque es poderoso. ¿Y maligno por qué? Hombre, porque no hay nada más malo para un racionalista que el error. Claro, un ser que me hace de tal modo que yo me equivoco, no ya que me equivoque, sino que me equivoco cuando creo que estoy conociendo, pues no hay nada más malo. Eso es el mal puro, ¿no? El es maléfico, el mal absoluto, ¿no? Entonces, claro, como tampoco es imposible que esto sea así, es decir, me ofrece una mínima duda, por disparatada, extravagante o remota que sea, sin embargo es duda al fin y al cabo. No puedo estar absolutamente seguro de que no sea así. Con lo cual tampoco me fío de las matemáticas, esta es la cuestión. Claro, es importante entender que la hipótesis del genio maligno es esto, una hipótesis. Y que hipótesis quiere decir que es una afirmación que nosotros adelantamos para que el conocimiento, el proceso avance. Pero que no podemos demostrar todavía. Luego veremos si la admitimos como tesis o la desechamos enteramente. Pero esto ya se verá después, cuando podamos hacerlo. De momento es que no podemos. ¿Me seguís? Es decir, que él no admite la existencia de un genio maligno. Lo que admite es su posibilidad. Y en tanto que posibilidad, las matemáticas tampoco me valen.